El lobo estepario tenía, por lo tanto, dos naturalezas, una humana y otra lobuna. Ese era su destino. Y puede ser asimismo que este destino no sea tan particular y extraño. Se tiene el conocimiento de que ha habido bastantes hombres que dentro de su ser tenían no poco de perro, de zorro, de pez o de serpiente, sin que por eso hubieran tenido mayores inconvenientes en la vida. En estos individuos habitaban el hombre y el zorro, o el hombre y el pez, el uno junto al otro, y ninguno de los dos dañaba a su compañero. Al contrario, se apoyaban recíprocamente, y en bastantes sujetos que han hecho buena carrera y son envidiados, fue más el zorro o el mono que el hombre el que hizo su fortuna. De esto está enterado todo el mundo. En Harry era otra cosa. En él no corrían en paralelo el hombre y el lobo, y mucho menos se daban un apoyo recíproco, sino que se odiaban tenaz y mortalmente. Cada uno vivía únicamente para martirio del otro. Y cuando dos son enemigos mortales y se encuentran en la misma sangre y son parte de una misma alma, entonces resulta una vida insoportable. Sin embargo, cada uno tiene su destino y fácil no es ninguno. Como todos los seres mixtos, el lobo estepario vivía lógicamente unas veces como lobo, otras como hombre. Sin embargo, cuando era el lobo, el hombre en su interior se encontraba en acecho, mirando, enjuiciando y criticando, y en los periodos en que era hombre, hacía el lobo lo mismo. Por ejemplo, cuando Harry, en su calidad de hombre, tenía un magnífico pensamiento, o experimentaba una sensación noble y delicada, o realizaba una de las llamadas buenas acciones, entonces el lobo que se encontraba en su interior mostraba los dientes, se carcajeaba y le enseñaba con sanguinaria ironía cuán absurdo le resultaba toda esta distinguida farsa a un lobo de la estepa. A un lobo que en su corazón tenía perfecta conciencia de lo que le sentaba bien, que era correr solitario por las estepas, beber a rato sangre o cazar una loba. Y desde el punto de vista del lobo, toda acción humana tenía entonces que resultar pavorosamente irrisoria y extravagante, insensata e inútil. No obstante, lo mismo sucedía cuando Harry se sentía lobo y actuaba como tal, cuando le mostraba los dientes a los demás, cuando respiraba rencor hacia todos los hombres y a sus costumbres fingidas y desalmadas. Entonces se ponía en acecho en él justamente la parte de hombre que llevaba. Lo llamaba animal y bestia. Le echaba a perder y le pervertía toda la satisfacción en su naturaleza de lobo, simple, bestial y llena de salud. El lobo estepario, Hermann Hesse. Leer es el sueño de los despiertos. Leer es el sueño de los despiertos. Abril, mes de la lectura. Esta es una producción de La Voladora Radio.